piernas y algo más. Me encargo de la situación con amor y mucha paz. Blanca Navidad, hagámoslo con suavidad, con cariño y emoción y con personalidad. Adentro, te lo meto ricamente y lo activo desde lejos. Disfrutemos felizmente. Oh, otra Navidad llena de satisfacción, con saliva y dignidad, con muchísima pasión, con total honestidad.